Se sentaron a comer y el último pan juntos. Después de la oración del agradecimiento con lágrimas de emoción, él partió el pan y al abrirlo se encontró todo su dinero, el pago de sus 20 años de dedicación. ¿Qué tal esta historia? Que está un poquito larga, pero muy atractiva. Ya que miren, la reflexión dice que muchas veces creemos que los atajos, quemar etapas, que nos ayudan a llegar más rápido, lo que no siempre es verdad. Muchas veces somos curiosos, queremos saber todo lo que pasa a nuestro alrededor y nos trae nada de bueno. Otras veces reaccionamos movidos por el impulso en momentos de rabia y después falta y tardíamente nos arrepentimos. Esperamos que ustedes, así como nosotros, no nos olvidemos de estos tres consejos que nos han compartido a través de esta historia. Tampoco hay que confiar, aunque tengas muchos motivos para desconfiar. Recordemos que todo es bueno en la vida y solo hay que saberlo aprovechar. Además, nos sumamos a decirles que todo problema tiene solución, invitarles a que elevemos nuestra autoestima. Queremos recordarles a ustedes que mañana jueves y viernes tendremos programación aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana de nuestros compañeros y compañeras. Muchos toman sus vacaciones después de una larga jornada y merecidas vacaciones, así que les deseamos muchísima suerte. Queremos aprovechar también en este programa enviar un abrazo gigante a nuestra compañera Celina Sosa ante el sensible fallecimiento de uno de sus hermanos, y también a toda su familia. Que Dios les bendiga, les ayude, les guíe y les proteja y les dé mucha, mucha fortaleza, porque perder a un ser querido no es cosa fácil. Bueno, con esto, un abrazo grande para todos ustedes. Desde los controles, Andrés Viracoche, quienes habla, Laura Ríos Armijos, y les vamos a acompañar enseguida con más temas musicales, y también aquí les va una canción para todos los papás de Ecuador y del mundo, que también nos amplifican a través de la www.casadelacultura.gov.es y www.corape.org.es. El Santo de Papá, junto a los hermanos Carrión. No hagan ruido, qué sorpresa. Es Santo de Papá y se puede despertar. Pensando en mi mente y en tu dulce frente, hoy vengo por tu santo, padre de mi encanto, para dedicarte y felicitarte, y con tu invocación me des tu bendición, y con tu invocación me des tu bendición. Como la planta y tú el agricultor, sembraste con cariño por cosechar la flor, y todos tus recuerdos van grabados en mi mente. No pienses en morir porque eres mi de rodillas, hago plegaria al cielo, y yo a mi Dios le pido, por mi Padre querido, no mates con tu ausencia, yo quiero tu presencia, si le quitas la vida, se acaba nuestro hogar, como el Padre divino jamás puede encontrar. (Risa) como la planta y tú el agricultor. Sembraste con cariño por cosechar la flor. Y todos tus recuerdos van grabados en mi mente. No pienses en morir porque eres bien morir. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Hemos preparado ya este escenario para este gran encuentro de artistas aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ese gran encuentro de artistas que tiene también ese vínculo con nuestro público. Queremos hacerles a ustedes la cordial invitación para que marquen el 2220-966, 2220-966. Nos gustaría que participen con nosotros, que nos dejen su mensaje, que nos hagan sentir que ustedes están ahí compartiendo con nosotros a través de las ondas de la primera radio pública cultural del país. Queremos invitarles también a todos nuestros amigos que escuchan este programa para que, si desean dejarnos algún mensaje solicitando algún tema musical en Santo Domingo, en Baño, en Cañar, así como también en Loja, nos escriban a nuestro correo electrónico lauraedenita@gmail.com y también que nos puedan escribir a través del Facebook Laura Ríos Almijos Estamos o en Radiodifusora CCE. Bueno, ¿y quién es nuestro invitado de hoy? Enrique El Pollo Ibáñez Mora. Este personaje nació en Guayaquil el 24 de julio de 1903 y falleció en New York, Estados Unidos, el 27 de febrero de 1998. Es hijo de José María Ibáñez y de Balbina Mora Carrión. El gusto por la música lo heredó de su padre, quien tocaba la guitarra y le enseñó los secretos del arte en sus formas artísticas, que fue autodidacta en música, poesía y como cantante. Su trayectoria musical se inició en el año de 1919 junto a su hermano Ricardo, el original El Pollo, formando el dúo Los Pollos, que al retirarse Ricardo de la actividad heredó Enrique el mote. Luego hizo un trío con el Diablo Ocioso, Valdivieso y Carlos Silva Pareja. Después con Nicasio Zafadi formaron inicialmente el dueto Ibáñez Zafadi. Enrique hacía la primera voz, grabaron canciones en Radiodifusora El Prado de Riobamba y se llamó después el dúo Ecuador, quien con José Domingo Feró Guzmán, representante de la Casa Columbia en Estados Unidos, en Ecuador, viajaron a New York y grabaron Guayaquil de Mis Amores, junto con otros temas nacionales, éxito que desembocó en muchas giras por toda la región. A propósito de hablar de este tema musical que nosotros lo hemos puesto a consideración de ustedes, yo quiero invitarles en este instante a escuchar, junto al trío Pambil, el pasillo Endechas de Enrique Ibáñez Mora. Para cantarte vida, el ensueño de mi mente, traigo aquí estas endechas embriagadas de pasión, para que sepas, amada, lo que mi alma por ti siente. Vengo aquí con este enfermo corazón. Cariño que se oculta aquí en mi pecho, dejarás que ya deshecho ponga fin a mi vivir. Pero creo que tus nobles sentimientos quitarán esta duda que me mata y arrebata mi existir. Esta duda que me mata y arrebata mi existir. Aquí en mi pecho dejarás que ya desecho ponga fin a mi vivir. Pero creo que tus nobles sentimientos quitarán esta duda que me mata y arrebata mi existir. Esta duda que me mata y arrebata mi existir. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Enrique El Pollo Ibáñez Mora, posteriormente a los años 60, se dedicó a representar artistas. Organizó la Orquesta Amazonas, de bastante éxito, donde tocaba la guitarra eléctrica y cantaba algunos temas bailables. En 1976 y 1977 grabó dos discos de larga duración, Hoy como ayer y también Evocando. A Nicasio Safadi precisamente se hizo esta canción Hoy como ayer cuando se retira completamente de la actividad artística. Creó varias canciones a diferentes ritmos como temas que hemos escuchado. Vamos nosotros con otra canción y al regresar les daremos el título de algunas canciones que las creó nuestro invitado de este gran encuentro de artistas y Enrique El Pollo Ibáñez Mora. Otra de las canciones que tenemos listas para compartirla con ustedes es la voz de Julio Jaramillo, que nos trae el tema Yo no me he visto en tus ojos. Cubierto de tristeza, un hondo abismo en medio, como interrogación, existe en la negrura de tus ojos, princesa, que son para mi alma fervor de adoración. En ellos he encendido la luz de mi esperanza, imaginando acaso contar con tu pasión. Pero este desvarío yo sé que nunca alcanza a hacer que por mí sienta amor tu corazón. Sé que en ese abismo, en ese mar existe, oculto entre sus ondas, mi corazón que triste, continuamente llora. desesperación de ser quisiera esclavo de tu reino, princesa, donde calmar podría mi constante tristeza en el mar de tus ojos que son mi adoración. Seguimos compartiendo información de Enrique El Pollo Ibáñez Mora, precisamente la canción que ustedes acabaron de escuchar, Yo me he visto en tus ojos, es también de este personaje que le hemos invitado a este programa de Florilegio Musical. Entre otras canciones está Desolación, Mi Sufrimiento, Arrepentido, Vuelve Otra Vez a Mí, que fue el último pasillo dedicado a su compañera de vida, Ana Luisa Miranda de Ibáñez. También tiene el pasodoble Mírame Gitana, entre otras canciones, con letras y músicas suyas. La culpa la tuvo un beso y el vals Indiferencia en la letra de Alcides Milán. Rosa de amor, En tu ausencia, Fatalidad, Rayo del sol, Recordando tu olvido, Ilusiones del alma, Cruel mujer, con letra de Lauro Dávila, No te puedo olvidar, en letra de Enrique Heinesid, y No representadas, con letra de Moisés Vidal Gómez, Canción primaveral y Yo quisiera decirte, letras de María Piedad Castillo, e hizo la letra del sueño y dicha también al final. Hay otra canción como, me parece que también está Solo y Triste, con música de Nicasio Zafadi. ¿Cuántas creaciones han quedado para la historia de este personaje? Y miren ustedes que al final de la carrera y después de grandes éxitos en algunas de sus últimas entrevistas, El Pollo Ibáñez había manifestado lo siguiente: las reminiscencias son largas, sé que me mata la letra y las músicas mías, Adoración, letra de Genaro Enríquez Castro y música también mía, que se han enterrado en mi pueblo con miles de canciones de emoción nativa. Todas nuestras hazañas en el exterior han muerto mientras está nevando sobre mi cabeza. Antes había favor, adoración por la música nacional, los serenos a tantas parejas que actualmente son abuelos, los discos, los parlantes, la gente como hormigas en las calles para escuchar nuestras canciones que se han quedado solo en recortes y retratos y en mi corazón, señalaba Enrique El Pollo Ibáñez Mora. A finales de los años 70 se radicó en New York, pero venía constantemente a visitar su tierra, sus amigos y a rememorar sus éxitos. Radio Cristal de Guayaquil ha inmortalizado su nombre al llamar su teatro auditorio Enrique Ibáñez Mora. Vamos entonces a escuchar nosotros otra canción de Enrique Ibáñez Mora que les hemos preparado y es La culpa la tuvo un beso. La voz de Fresia Saavedra y también que formaron un dúo, ¿no? Y que se lo denominó Saavedra Orellana. A continuación. Por el viento primavera, como puñales de afiladas hojas, me hicieron tus labios un eterno mal. Fue como el misterio de una bendición, fue el beso divino, fue todo amor. Y al recordar tus labios con unción, ha quedado un recuerdo y un dolor. beso diga sin tardanza. Si era beso de amor o era de ilusión. Como hada misteriosa de un frondaje, has trazado la senda que atravieso. No hay olor, no hay aroma, no hay paisaje. De todo, la culpa la tuvo un beso. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ahora sí, ¿qué les parece si les contamos la historia de la canción? Recuerden que esto de historia de vida de Enrique el Pollo Ibáñez Mora lo tomamos del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Y dice que de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, endecha significa canción triste y lamentosa, tema que formaba parte del repertorio de los artistas para las serenatas en busca de reconciliación con el ser querido. Este pasillo fue creado por los años 20. Este tema lo han grabado las hermanas Mendoza Sangurima para el sello Onyx, el dúo Guayo Guayamabe y el sello El Rondador. También hay que decirles que hay otras agrupaciones que también han grabado a este tema musical, como ustedes escucharon, el trío Panvil. Este tema musical, pues, se puede contar la historia gracias a la información que recibió el autor por parte de Norma Ibáñez de Guzmán, hija de Enrique el Pollo Ibáñez, desde Brooklyn, New York. Y bueno, miren que esta canción, solo les voy a compartir uno de sus versos que dice: para cantarte vida, el ensueño de mi mente, traigo aquí estas endechas embriagadas de pasión, para que sepas, amada, lo que mi alma por ti siente, vengo aquí con este enfermo corazón. Puntos suspensivos, ustedes ya escucharon esta canción. Quería decirles a ustedes, amigos, amigas, que así como Enrique el Pollo Ibáñez Mora señalaba cómo se duerme la música en mi mente y mi corazón, es así como quizá la gente va teniendo un poco de tristeza al no escuchar ya la música tradicional, este patrimonio en los medios de comunicación, porque también recuerden que ha habido influencias en aquellas épocas de otras músicas, y actualmente en nuestro país varios artistas que también interpretan otros géneros que son consideradas músicas ecuatorianas. Esta información la compartimos con ustedes para que de a poco vayamos también un poco comprendiendo estos procesos que se van dando. Eso no significa que dejemos de escuchar la música tradicional, la música ecuatoriana, porque también, inclusive los artistas que hacen otros géneros, también pues escuchan esta música para entenderla y para conocerla y también para defenderla. Vamos entonces nosotros a escuchar otra de las melodías que les traemos por acá, y al regresar les contamos algo más sobre el Cimeruco, un capisca, letra y música de César Vaquero. Bueno, por acá está Julio Jaramillo, también nos trae la canción Desolación, que también le corresponde a Enrique Ibáñez Mora. Sé qué es lo que espero, muriéndome de pena en esta torturante y cruel desolación que me ha dejado un hondo clamor de mi alma enferma, que busca de tus labios que le hables de pasión, que le hables de ternura y le des tu corazón. sé que es imposible que llegues a quererme. Por eso es que te imploro, conduélete de mí. Si sabes que te adoro con ese amor sincero que solo se termina cuando el destino quiere. Resuélvete a adorarme como te adoro a ti. Sé que es imposible que llegues a quererme, por eso es que te imploro, conduélete de mí. Si sabes que te adoro con ese amor sincero que solo se termina cuando el destino quiere. Resuélvete a adorarme como te adoro a ti. Seguimos en Florilegio Musical Ecuatoriano y ha llegado también el momento de compartir algo más de César Vaquero, quien es autor de la letra y la música de un capixca que se titula El Simiruco. Bueno, César Vaquero, el rey del pasacalle ecuatoriano, como se lo conoce por su exquisitez. Aunque en este trabajo escribo sobre el simiruco, que es el ritmo capixca, porque la encuesta así determinó, el creador es nacido en Quito el 20 de julio de 1916 y falleció también en esta ciudad el 26 de julio de 1953. Fue un artista autodidacta. Tocaba la guitarra, el bandolín y también cantaba. Formó parte de esta agrupación que también tuvo una amplia trayectoria, como es los Troveros Criollos, con Lucho Romero, Gonzalo Moncayo, Guillermo Rodríguez y Marco Tulio Hidrobo. Destacada agrupación que por los años 50 grabaron para Odeón de Argentina. En sus composiciones cantó a la vida, al romance, las costumbres, a Quito, al país. Sus intérpretes más sobresalientes han sido las hermanas López Ron, la orquesta Don Medardo Sprayers, el grupo Guayanay del exterior, de ese grupo español, también Tradición, y más artistas. Actualmente sus hijos, Anita y Hernán, siguen sus pasos, son cantantes y también Alba, que prepara sus producciones discográficas en homenaje a su padre. Vamos a escuchar una canción. Al regresar les contamos qué canciones le corresponden a este invitado de hoy y además la historia de la canción El Simiruco. Pero antes, ¿qué les parece si la escuchamos a esta melodía? El Simiruco, interpretada por Los Cuatro del Altiplano. Camino a Carapungo voy, y yo de llano grande soy, la florinata soy de aquí, como de mayordomo estoy, me llama Simiruco a mí. Camino a Carapungo voy, y yo de llano grande soy, la florinata soy de aquí, como de mayordomo estoy. Llaman Simiruco a mí. En mi pueblito me ando a ver, que sé cantar y sé querer. Simiruquito por aquí, Simiruquito por allá, Sanito donde me encontré. Thank you. solitos hay que aprovechar, amores no hay que regodear. Cuando en el apogeo está, se presta nuestra formalidad. Si mira un poquito por aquí, si mira un poquito por allá, qué rico y qué chisto está. Hay que aprovechar, amores no hay que regodear. Cuando uno en loco creo está, se presta nuestra formalidad. Si miro un poquito por aquí, si miro un poquito por allá, qué rico el intestino está. César Humberto Vaquero Moncayo. Le corresponden algunas creaciones con letra y música, como Los Pasacalles Romántico Quito Mío, Promesas desde el Corazón, Madre Querida, que la interpretaron las, bueno, muchos artistas. También tiene Maravillas Quiteñas, Amante Corazón, Desagradecida, Sed de Amor, Novias del Ecuador, Desolación. También están Los San Juanes, Tu Pobre Negro, El Anaco de Milonga, Lamento del Indio. Este último ha sido grabado por el grupo folclórico chileno Inti Illimani. También es autor de los vals Perdóname, Barco Negro, los aires típicos Don Arcesio, Sed de Amor y El Danzante Súplica, entre otras creaciones más. Bueno, ¿y qué les parece si les contamos una parte de la historia de la canción? ¿O nos vamos con música? Vámonos con música. Hay otra de las canciones junto a la voz de Olga Guevara. Ella nos trae una canción que también les hemos comentado, que es de César Humberto Vaquero, como es Novias del Ecuador. Salida, madrigal de ilusiones, fiel hoguera encendida para los corazones. El Ecuador con sus mujeres nos dan un paraíso y un hogar de amores. Es mi nación la más hermosa de América, es la rosa, rosa del amor. Son reinas del cariño, son como son las ninfas de un paraíso mismo. Son fuentes de belleza, por gloria y por destino. Tienen las infinitas ternuras de mi vida. Todas las noviecitas querido. almerique es la rosa, rosa del amor. Y ya estamos de regreso, ahora sí vamos con la historia de El Simiruco, que proviene del quichua simi, recordándoles que esto lo compartimos tomando del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Bueno, ¿qué quiere decir simi? Significa joven, y ruco significa viejo, o sea, joven maduro. El autor en sus años mozos era alegre, dicharachero, artista animador de fiestas. En una palabra, simiruco, creó la canción por los años 40, cuando andaba cortejando a la que sería su compañera de toda la vida, doña María Etelvina Viteri, hija de don Luis Viteri, mayordomo de una hacienda que estaba por el sector de Las Casas, en Quito. Mientras el compositor esperaba a su novia, entre tanto conversaba con los peones, quien le contaba que era del sector de Llano Grande y que su trayecto de vida a Quito, el trabajo era por Carapungo. Se apersonó creando el nombre de ellos, algo que podía ser su vida. La canción fue grabada con el sello Granja, interpretada por las hermanas Mendoza Suasti. Al tema se le identifica en el ritmo de capisca o como aire típico, que a juicio del compositor y musicólogo Segundo Bautista, al aire típico se lo conoce también como cachuyapi, en el callejón interandino. En las provincias australes se lo conoce como capisca e incluso es considerado como ritmo saltashpa. Que dicho sea de paso, creo, dice el autor, que el ritmo del simiruco está en vías de extinción. Debería crearse muchas más canciones como el Caparichi de Sixto María Durán, el La Mapa Señora, Fin de Fiesta, para el gusto de Osvaldo Carrión, ritmazo ecuatoriano. Y bueno, ¿cuántas canciones más se van desapareciendo? Pero ustedes saben que quienes conocen de música, de acuerdo a los tiempos, tienen bien definido lo que es un capisca, lo que es un aire típico, y para muchos no hay el saltashpa, para otros investigadores sí hay el saltashpa, pero bueno, es cuestión también de entender, de comprender cuáles y cada una de estas son las interpretaciones. Decíamos en una ocasión, y lo hemos repetido gracias a la respuesta que nos había dado el investigador de la Enciclopedia de Música del Ecuador, que se me escapó ahorita el nombre, mi estimado, bueno, ya me voy a recordar. Él decía que saltashpa es la invitación o el invito a bailar a una fiesta, que por lo tanto no se lo reconoce como un ritmo, pero para otros investigadores sí hay el ritmo del saltashpa, porque tiene su respectivo tempo, manifestaba este ritmo, como nos decía el maestro Terry Pazmiño. Él sí considera que hay ritmo de saltashpa. Bueno, la canción de El Simiruco empieza, dice: camino a Carapungo voy, indio de Llano Grande soy, la flor y nata soy de aquí, como de mayordomo estoy, me llaman Simiruco a mí, o sea, joven maduro. En mi pueblito me hago ver, que sé cantar y sé querer, Simiruquito por acá, Simiruquito por allá, santito donde te pondré. Cholitos hay que aprovechar, amores no hay que regodear, cuando uno en apogeo está, se prestan hasta la formaldad, Simiruquito por acá, Simiruquito por allá, qué rico el indiecito está. Bueno, miren, él trataba de vivir la vida de su suegro, de toda la gente que vivía ahí, porque estaba cortejando a la hija del mayordomo. Bueno, que se convertiría, como ustedes escucharon, en la mujer, en su compañera de toda una vida. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por haberme acompañado en este gran escenario que siempre lo creamos para compartir con este gran encuentro de artistas y conocer su historia de vida, que la podemos contar después del trabajo que realizan los investigadores, en este caso Osvaldo Carrión, a través de su libro Lo Mejor del Siglo XX, en su tomo número 2. Gracias, esperamos que nos sigan acompañando en este programazo, como dice